El delirio. Cuando os digan caridad, vosotros decid justicia, porque pedís lo que es vuestro y no descanso de conciencia para los que dormitan. La extensión sin centro. La vanidad sin alas se come a los pajaritos fritos en las terrazas de verano. Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12 en Cinchilic y Ratia. Cualquier música es posible. Y la música sigue. Sufridores, radios sufridoras, entramos otro martes más desde aquí, desde Cinchilic Ratia, en Desfase Lunar. Bueno, hoy entramos con un grito al cielo de nuestros hígados, clamando al cielo, como decimos, porque ya empiezan las temporadas de los chupinazos. Bueno, arrancan ya las fiestas de los veranos, o del verano, mejor dicho. Y nosotros, entre otras cosas, recogemos las informaciones de distintas páginas de contrainformación para lanzarlas al aire desde aquí, desde la FM 100, al valle y alrededores. Martín Cuneo nos va a hablar de tecnología del futuro y explotación del pasado. Todo esto porque el control de los ritmos del trabajo por parte de los algoritmos combina el uso más avanzado de la tecnología con prácticas y métodos que recuerdan a los sistemas de esclavitud del siglo XIX. Tenemos que volver a hablar de Palestina, ya que si fuera poco el sufrimiento que sufren por la muerte masiva, desplazamientos y hambruna, se agrava también la situación, ya que en esta parte del mundo las cárceles, como no, están llenas de palestinos. La agresión contra Palestina, como no, se agrava en las cárceles, y Chente Recondo nos hablará sobre este tema. Ligando con este tema, también escucharemos el último Radio Mundo Real, que nos habla de Palestina, la tierra y la vida. Todo esto ya que en medio de bombardeos, crímenes de guerra y asesinatos masivos de civiles, por no decir de las

Y Martín Cuneo nos recuerda cómo está el control de los ritmos de trabajo. Esto por parte de los algoritmos combinan el uso más avanzado de la tecnología con prácticas y métodos que recuerdan a los sistemas de explotación laboral del siglo XIX y al vasallaje del medievo. El trabajo a destajo en plataformas digitales tiene muchos elementos de Suite System o traducido al sistema del sudor. Sistema de sudor del siglo XIX en Inglaterra, donde buena parte de las malas condiciones laborales y de explotación se debían a la figura del intermediario. Al igual que entonces, muchas plataformas digitales se dedican a unir, en este caso, a través de aplicaciones, a trabajadores, clientes y proveedores. Por hacer esto, se quedan un porcentaje de cada operación. Bueno, al igual que ahora, los subcontratistas del siglo XIX se enriquecían facturando como intermediarios entre los grandes almacenes y los trabajadores, encargándose de disciplinar y eximir de responsabilidad a los empresarios y de las pésimas condiciones laborales que tenían con sus trabajadores. El trabajo a destajo en estas plataformas digitales tiene muchos elementos, como decimos, donde buena parte de las malas condiciones laborales se deben a la figura del intermediario. Cojamos, por ejemplo, la imagen de los trabajadores de Amazon. Bueno, en este trabajo en Amazon obligan a inspeccionar y escanear cientos de paquetes por hora. ¿Recuerdan a tiempos modernos estas situaciones? Donde son máquinas las que aseguran de que los trabajadores se muevan a un ritmo inhumano, mecanizándoles sin piedad. Hoy día hay muchos trabajadores que están obligados a trabajar para los algoritmos y se encuentran en una pesadilla moderna. Una entidad no corpórea que no solo carece de empatía humana, sino que es incapaz de tenerla y les asignan trabajos al ritmo que ellos quieren. Ahora se trabajan para las aplicaciones. Y estas están libres de escrúpulos que tienen hasta los seres humanos inhumanos. Los algoritmos pueden reducir las horas pagadas, aumentar su ritmo hasta niveles de locura o echarles a la calle por ineficacia. Bueno, esta interesante comparación de tecnologías del futuro y explotación del pasado está publicada por Martín Cuneo, como decíamos, en las tres W rebelión.org. Recuerda que lo que quede de un mundo y una economía dominada por unas cuantas plataformas digitales ya no se podrá llamar capitalismo, sino tecnofeudalismo de los pasados y los futuros.

Desde entonces, las condiciones han empeorado sustancialmente, aplicándose medidas represivas sin precedentes a tal escala a algunos detenidos que habían experimentado las cárceles de ocupación en los años 60 y 70. Han señalado que no habían visto nada parecido en los últimos meses en las cárceles de la ocupación. Antes de estas fechas, Israel ya retenía a más de 5.000 presos en sus prisiones, unos 2.300 bajo detención administrativa sin cargo ninguno. Ahora, en los últimos meses, más de 7.000 palestinos y palestinas han sido detenidas también sin causa justificada. Sumando todo, a día de hoy, unos 10.000 palestinos se encuentran recluidos, entre ellos 78 mujeres y unos 250 menores, y por otro lado, 3.500 detenidos sin cargos. Estas últimas semanas hay informes que apuntan a la violación sistemática de los derechos humanos para con la población palestina en prisión. Si lo están haciendo en propia calle, lo que no harán dentro de las prisiones, eso está claro. Entre otras situaciones, los prisioneros palestinos han sido sometidos a una serie de prácticas medievales. También algunos medios israelíes, haciendo alarde de estos métodos y conscientes tal vez de su impunidad, han transmitido escenas de abusos y tratos degradantes en formatos de vídeo. Esa brutal represión ha venido acompañada de un grave deterioro de las condiciones de vida en las prisiones, como señalan algunas fuentes, ya demostrando en distintos países que estas situaciones son reales, no son ninguna ficción. Por ejemplo, la situación de los y las menores también es dramática. Israel detiene entre 500 y 700 niños y niñas al año. Los detienen bajo un sistema de detención basado en la tortura y el maltrato hacia los menores. 3 de cada 4 experimentan violencia física desde el momento de su arresto, y en la casi totalidad de los casos no cuentan con la presencia de un familiar o un abogado que les defienda. Los están sacando de sus casas en redadas nocturnas, con los ojos vendados, atados y esposados, introducidos en un vehículo militar donde sufren más abusos físicos y emocionales. Y después ingresados en celdas con un régimen de aislamiento. Bueno, hay casos de niños detenidos que tenían tan solo 6 años y el periodo de documentado de detención en aislamiento más largo era de 45 días. Sin ningún tipo de acusación. Bueno, y si os interesa toda esta barbarie, Chente Recondo lo tiene publicado en rebelión.org. Bueno, por otro lado, publicaban desde Radio Mundo Real la crisis ambiental y humanitaria en Gaza y Cisjordania. Radio Mundo Real, en la lucha por justicia social y ambiental. Palestina, la tierra y la vida. Webinario: la crisis ambiental y humanitaria en Gaza y Cisjordania. En medio de bombardeos, crímenes de guerra, asesinatos masivos de civiles, en su mayoría mujeres, niños y niñas, personas desaparecidas, hambruna y devastación de ciudades enteras, hablar sobre justicia ambiental parece una cuestión menor. Pero no lo es. El vínculo entre la destrucción ambiental de un territorio y la de su pueblo originario es inseparable. Residuos químicos en la tierra, el agua y el aire, falta de electricidad para potabilizar el agua, humo espeso y negro constante, cuerpos en descomposición por donde se mire. No solo las bombas y las balas matan, también mata la hambruna y la deshidratación, las enfermedades y la desesperación. También asesinan cuando planifican la destrucción ambiental de un territorio. Porque destruir la tierra es destruir la vida. Esta nota recoge los intercambios realizados en el webinario Crisis Medioambiental y Humanitaria en Gaza y Cisjordania, organizado por Amigos de la Tierra Internacional y PENGON, Amigos de la Tierra Palestina. Contó con la participación del experto jurídico el doctor Nasser Al-Rayes, Raya Abu Daye, de PENGON, Yasmin Hassan, de la Unión de Comité de Trabajo Agrícola de Palestina, y el doctor Abdelraham Al-Tamimi, del Grupo Palestino de Hidrología, la diputada francesa Elsa Fossilon, de la Izquierda Democrática y Republicana, realizó los comentarios, y el eurodiputado Moenir Saturi, del Grupo de los Verdes, Green EFA, estuvo a cargo de la moderación. Saturi abrió el webinario mencionando la apropiación histórica de los recursos hídricos en Palestina, y dijo lo siguiente: no es un fenómeno reciente. El agua es un elemento vital y estratégico. Para sostener esta afirmación, recordó que la población palestina no tiene acceso a los recursos del río Jordán y debe pedir autorización para usarlo. Además, expuso los siguientes datos. Las familias palestinas solo pueden hacer pozos hasta 140 metros, mientras que las israelíes pueden hacerlo a 800 metros. Además, a los colonos israelíes en Cisjordania se le permite consumir 300 litros de agua por persona por día, mientras que a los palestinos solo tienen derecho a 60 litros. También puso sobre la mesa el trazado israelí del muro del apartheid y cómo su trayecto fue pensado para acaparar los recursos hídricos palestinos. Además, que para su construcción arrancaron y mataron más de 100.000 olivos. El doctor Nasser Al-Rayes, experto en Derecho Internacional y Humanitario, comenzó su exposición dejando claro que, según la Convención de Ginebra y sus protocolos asociados, Palestina es una tierra ocupada. Entre otras cosas, el experto habló de la destrucción de infraestructura en Gaza y sus efectos sobre la población palestina. La red de plantas de tratamiento de residuos sólidos ha quedado destruida y son residuos en descomposición, por lo cual hay una propagación de enfermedades, dijo. Vinculado a esto, el especialista mencionó que destruir hospitales es parte de la política sistemática de Israel para privar a la población palestina del derecho al servicio médico y a la salud. Nasser Al-Rayes cerró su intervención afirmando que Israel viola las convenciones internacionales, está cometiendo crímenes de guerra y, por tanto, crímenes de lesa humanidad. Israel debe rendir cuentas por la ejecución de estos planes, aseguró. Y dio paso a la ingeniera y especialista en agua y medio ambiente, Raya Abudayev, de Pengon. El uso de misiles y explosivos, por ejemplo, el fósforo blanco, gases y otras sustancias perjudiciales para el medio ambiente, han hecho que grandes zonas de Gaza ya no sean aptas para cultivos agrícolas. Además, los restos de estas armas que no se han tratado adecuadamente a través de los métodos sanitarios y su descomposición entran en el suelo y luego en aguas subterráneas. Esto es también un crimen de guerra, dijo Abudayev. También resaltó que hay problemas en el tratamiento de los residuos médicos y con la potabilización del agua por los cortes de electricidad planificados. Israel, de forma deliberada, ha negado cuestiones básicas para la vida humana como castigo colectivo, finalizó la ingeniera y activista. El doctor Abdelraham Al-Tamimi, del Grupo Palestino de Hidrología, realizó un breve recorrido histórico de la ocupación israelí del territorio palestino para dejar constancia que el asedio y despojo al pueblo palestino no comenzó en octubre del 2023, sino que lleva más de 76 años. Es la continuación del proyecto colonizador israelí que comenzó con la Nakba en 1947. El sistema de apartheid impuesto a la población originaria palestina y sus posteriores avanzadas territoriales. Los daños medioambientales no son colaterales, son parte del plan. El 9 de octubre, el ministro de Defensa israelí ordenó un asedio total sobre la electricidad, el agua y los combustibles en Gaza. Un asedio que sigue hasta el día de hoy, afirmó Al-Tamimi. También mencionó que un 93% de los pozos de agua freática, o sea, agua subterránea, no están funcionando. Esto significa que cientos de familias palestinas no tienen agua limpia para cocinar, beber y bañarse. Todo esto trae aparejado hambruna, deshidratación y enfermedades por utilizar agua contaminada. Elsa Fassillon, diputada francesa de la Izquierda Democrática Republicana, habló sobre la importancia del apoyo de la comunidad internacional a Palestina. Y sobre la tierra dijo: cuando hay un proyecto colonizador, hay una desposesión de la tierra y hay voluntad de acaparar esas tierras para poner allí sus proyectos más contaminantes, proyectos que no quieren colocar en las tierras donde viven los colonos. Lo que sucede en Gaza hoy es un proyecto genocida y ecocida. Sobre el final, Yasmin El-Hassani, de la Unión de Comité del Trabajo Agrícola en Palestina, señaló: Israel practica el colonialismo de asentamiento. Esto conlleva el desplazamiento de la población autóctona de la tierra para sustituirla por una población colona. La clave aquí es el robo de tierras. Todo pasa por la tierra y harán lo que sea para robarla, incluyendo su destrucción, su explotación y también el genocidio de nuestra población. Uno de los objetivos del Estado de Israel, según Al-Hassani, es terminar el vínculo de la población autóctona con la tierra, que es de interdependencia, sin importar las consecuencias humanitarias. También habló de la restricción de movilidad para la población palestina y cómo eso les impide conseguir los elementos básicos para la vida. Para finalizar el webinario, aseguró: no hay justicia ambiental sin justicia palestina. Y no hay justicia palestina sin soberanía palestina. Radio Mundo Real, en la lucha por justicia social y ambiental. Vídeos rebeldes de rebelión, también tenéis debates sobre Palestina, seminario web con el doctor Ghazi Hamad. Hola a todos y todas, camaradas y compañeros, y bienvenidos a doctor Ghazi Hamad de nuevo. Mi intervenciones breves, una invitación a todos a participar con nosotros en la conferencia del Movimiento Mostrar Badir en Madrid en octubre de 2024. Por supuesto, muchos de ustedes saben que el Movimiento Mostrar Badir, Ruta Revolucionaria Alternativa, fue fundado en octubre de 2021, hace casi 3 años, en una conferencia que celebramos en Madrid, Beirut y São Paulo, Brasil. Hoy empezamos a preparar nuestra nueva conferencia en Madrid del 1 al 7 de octubre de 2024. 3 años después del lanzamiento de nuestro movimiento, es importante celebrar nuestra conferencia y ver dónde hemos llegado como movimiento, especialmente después del 7 de octubre y los grandes cambios que dieron lugar durante este año. En la ruta alternativa, apoyar a Palestina y la causa palestina, y cómo podemos apoyar y cómo ser apoyo en todos los aspectos con todo lo que pedimos. Creo que esto es un objetivo noble y es un honor para toda persona de participar en esta lucha que ha pasado más de 76 años de justicia y de lucha también. Sin duda hemos abierto una página nueva. Y esta página nueva tiene consecuencias, y es la página del 7 de octubre. El 7 de octubre no está separado de la luz, porque es el Estado. Hoy el 7 de octubre ha desnudado a Israel de todas las máscaras que tenía. Han caído todas las caretas, porque ha aparecido ante el mundo como un estado de apartheid, un estado de genocidio, de masacres, incluso por primera vez Israel. Bueno, este debate sobre Palestina y el tribunal lo tenéis publicado en las tres dobles subidas, rebelión.org, en los vídeos rebeldes, y dura alrededor de 1 hora 46 minutos. Con Hamas, y por eso Netanyahu es el único que sigue insistiendo que quiere seguir. Está jugando la cuerda floja. A veces le dice a los radicales como Smotrich y Ben-Gvir de que él sigue asesinando y sigue en la guerra, y también habla con los americanos y la comunidad internacional de decir que está negociando, y por eso intenta alargar las negociaciones y aprovechar el tiempo, y nunca decía de un alto el fuego duradero, porque quiere convertir a la franja de Gaza como en Cisjordania, o sea que su ejército puede entrar en cualquier momento, como en Jenin, como en Nablus, como en Tulkarem y Al-Jalil. Entonces la resistencia con la negociación demuestra que cuanto más resistamos nosotros, ellos retroceden, porque se ve que no es una potencia fuerte, porque hemos cambiado muchos de los artículos en los que ellos insistían. Con mucha firmeza las cosas han ido cambiando. Bueno, como decíamos, en formato de vídeo tenéis esta charla debate con una persona que está viviéndolo en sus propias carnes, que mejor ejemplo y mejor versión no hay. Y como decimos, está en los vídeos rebeldes de rebelión.org. Hay un poco de arrogancia también, porque Netanyahu sabe que cualquier acuerdo con Hamas, que va a perder su coalición y se va a ir a casa, porque va a perder incluso sin acuerdos, también está en un aprieto, porque hoy la cuestión que preocupa a la organización militar y política, porque le están pidiendo que acabe con esta situación. Si no puede acabar con Hamas, que devuelva a los rehenes, porque él decía todo el tiempo Rafah, ha entrado en Rafah y lleva 3 meses, y antes que esto decía que Jan Yunes también, y se quedó en Jan Yunes y registró todas partes y no ha devuelto los rehenes, y por eso representa un fracaso enorme.

los sueños. De los sueños. Sueños. Sueños. Sueños. Por los clavos de Cristo, Virgen Santa, oh Dios mío, por los piececitos del niño Jesús, ¿qué estoy haciendo? Escribir y pensar, buscar las gafas que suelo utilizar, pasar una tarde del miércoles sin los pañuelos al cuello de mamá. Admiro al resto de la humanidad que son capaces de vivir, de usar un terrible ordenador o computadora. ¿Qué es lo que pasa? Por los clavos de Cristo, Virgen Santa, oh Dios mío, otra vez me faltan las gafas. Ya ni me acuerdo de lo que pasó la mañana. O es uno. Todos piensan algo de mí que no es cierto. Nadie sale del miedo que paso. La terrible frialdad que veo en los demás. Mañana aún es jueves y quedamos los viernes para esta fiesta. Por los clavos de Cristo y Virgen Santa, oh Dios mío, por el Arcángel San Gabriel, soy una tullida pero mental y para empezar a escogerme es la edad ideal, 60, dentro de unos pocos días 61, quiero tener ya 65 y poder viajar gratis en el bus y alguna cosa como una paguita, 300 o 400 euros al mes, una pluslería. En los millones que se gastan ellos es una buena estancia en algún lugar maravilloso. Ahora la gente cool y pija, petarda, pedorra, van a las casas de otras personas. Claro que las casas son de superlujo, así si pagas una matrícula o un abono. Mañana a la CSA domiciliar el recibo de la C. Con 30 y pico o para morirte bien, con todo resuelto. Iránico. Oh cicuta, oh láudano, éter, estramonio, qué felices seríamos tú y yo. One.

es todo cuanto no he conseguido ser, ni las sensaciones de los momentos pasados me resultan nostálgicas. Lo que se siente exige el momento. Pasado este, hay que volver de página, y la historia continúa, pero no el texto. Breve sombra oscura de un árbol ciudadano, leve sonido de agua que cae en el estanque triste, verde del césped regular. Jardín público casi al crepúsculo. Sois, en este momento, el universo entero para mí, porque sois el contenido pleno de mi sensación consciente. No quiero más de la vida que sentirla perderse en estas tardes imprevistas, al son de niños ajenos que juegan en estos jardines enrejados por la melancolía de las calles que los rodean, y frondosos, más allá de las ramas altas de los árboles, por el cielo viejo donde las estrellas recomienzan. Oh,

nos dieron paso a esa pausa clandestina con los Clash del disco Sandinista y las Magnificent Seven. Entre otras cosas, Terry Callier también nos va a dejar el final con este Liefertime. Aure tanto pasar. Todavía nos queda hasta nuestro chupinazo alguna que otra explosión. Pasarlo bien. No faltéis a nadie al respeto. Y follar todo lo que podáis, que son dos días. Washington. They did not carry knives or guns, but they were lethal just the same, 'cause they had come to fix the blame. Blame the unions and their lies. They've got wages set too high and manufacture some event, and we can blame the innocent. Blame the children, blame the young, we won't have to bite our tongue. Blame the migrant workers too, they pay too much for what they do. But please don't blame our subsidies, our money we send overseas. If you wanna keep our trust, blame anyone who's not like us. Ways. If opportunity presents, we can blame the president, blame Islam and act afraid. We can start a new crusade, blame the peace and blame the war. Close the windows, bar the doors, blame the left and blame the right. Keep up the pressure day and night, blame the hot and blame the cool, blame the wise man and the fool. Don't blame our subsidies, our money we send overseas. If you wanna keep our trust, blame anyone who's not like us. And blame the dope, blame it on the horoscope. Blame the worst, blame the best, the colored and the colorless. Blame the city, blame the state, blame it all on racial hate. Blame the sick, blame the needy, blame the grasping and the greedy. Blame the rich and blame the poor, we can't take it anymore. Blame the first and blame the last, blame each and every living ass. But please don't blame our subsidies. begging names. All they really want to do is fix the blame, fix the blame, fix the blame, fix the blame, fix the blame, fix the blame, fix the blame. Avecina tormenta. Nos vamos cagando leches, que va a caer una buena. Oye, ¿quedamos el martes a las 11? Pues va a ser que no. ¿Por qué no? Porque los martes a las 11 está desfase lunar en Chinchili y Ratia. The song will be love. The song will be.